10:51, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya nuestro primer encuentro de actualidad local y lo vamos a hacer por refiriéndonos precisamente a la jornada que se conmemora en este 16 de noviembre, un día en el que se cumple el séptimo aniversario de la inclusión del flamenco en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, una declaración que sirvió para reforzar, ¿no?, la importancia de esta nuestra seña de identidad y sobre todo de esa expresión artística tan particular, tan singular de nuestra cultura de Andalucía. Pues el Día Internacional del Flamenco se conmemora también en Ubrique y lo hace a través de centros educativos como el IE Las Cumbres. Nosotros queremos conocer pues precisamente las iniciativas que acompañan a la conmemoración de esta jornada y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con la vicedirectora del IE Las Cumbres, con Mariola Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Mariola Pérez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues el IE Las Cumbres quiere sumarse a el Día Internacional del Flamenco y para ello ha organizado una serie de actividades que de hecho arrancaban en la jornada de ayer y que se van a prolongar además también durante el día de mañana. Yo antes de comenzar y detallar el programa que habéis previsto y también el alumnado, ¿no?, al que va destinado, sí que te quería preguntar la motivación, ¿no?, el objetivo por el que vosotros marcáis en esta ocasión pues también difundir todo lo relativo al flamenco, al arte flamenco en el marco educativo y en concreto en vuestro centro. Bueno, como ya comentaste antes, el flamenco se considera ya patrimonio de la humanidad y aparte está contemplado dentro del currículum aquí en Andalucía, tanto en primaria como en secundaria, de manera transversal, con lo cual los profesores debemos de inculcar estos valores, esta cultura que tenemos desde hace siglos en nuestro alumnado, bien de forma transversal, como te he comentado, bien, qué mejor manera que conmemorando este Día del Flamenco. Y por eso queríamos hacerlo y dedicarle pues el tiempo y la importancia que tiene. Entonces, bueno, viendo las diferentes actividades que teníamos a nuestra disposición, gracias a Dios en nuestro pueblo, que tenemos bastantes muestras de flamenco, pues hemos decidido, en vez de hacer una sola actividad, pues de dedicar prácticamente una semana al flamenco. Claro, es cierto, muchos quizá no lo sepan, pero sí que investigando un poco por aquí en torno a la jornada de hoy, lo que supone el flamenco en Andalucía desde su declaración y demás, sí que se considera el flamenco como una didáctica a la educación obligatoria, ¿no? Y hay un programa que hay que cumplir, ¿no? Un currículum académico que hay que cumplir. Por ejemplo, si en primaria a los alumnos se le intenta acercar al flamenco a través de lo popular, ¿no?, de villancicos, por ejemplo, ¿no? En secundaria, pues se hace de otra manera, ya un poco más enfocada al perfil de sus alumnos, ¿no? Claro, más explícitamente. Entonces, es una manera. Ayer teníamos, por ejemplo, vinieron a visitarnos Antonio Villalba y Dani Mateo, que son componentes de Encuero, bueno, y los dos tienen bastante conexión con el flamenco de raíz y demás, vinieron a visitar a los chavales y hubo varios momentos en los que, tocando la guitarra Dani, cantando Antonio, yo le veía las caras a los chiquillos de 13, 14 años, y la verdad es que eran caras de sorpresa, de emoción, de realmente estar, en algunos casos, por primera vez expuesto a lo que es el flamenco en sí, porque aunque es algo que muy de nuestra cultura, no está tan popularizado como la música que normalmente escuchan los chiquillos. Entonces es algo que realmente motiva, que nos conmueve, pero no está tan bien visto quizá, porque no es tan moderno o lo que sea, y hombre, está bien exponerlos a ellos, que sepan cuál es nuestra raíz. Y como bien dijeron ellos, pues también sirve como raíz de otras músicas que hay actualmente, de otros grupos que podemos escuchar ahora mismo y que ellos escuchan. Sirvió un poco ese encuentro, ¿no?, entre el alumnado y el grupo de los integrantes de Encuero para acercar lo que es el flamenco de manera próxima, ¿no?, para que lo vean de una manera, claro, más cercana, ¿no? Sí, no sin tocar lo que son las raíces y demás, porque Antonio tiene una gran formación flamenca, bueno, desde la cuna, vaya. Sí. Él tuvo un gran maestro en su padre y Dani pues ha ido siguiendo también esos pasos junto con Antonio, y la verdad es que nos dieron una muestra fantástica, desde el flamenco, las raíces, hasta lo que están haciendo ahora ellos mismos, haciéndoles ver a los chavales que realmente también el flamenco ha servido como influencia para otras muchas músicas que escuchan ahora, incluso el reggaetón mismo, como nos decían ellos ayer. Es curioso, ¿no?, ver esa evolución quizás de lo que es el flamenco desde sus raíces, que nos lo pueden mostrar, bueno, pues personas que están tan vinculadas a este mundo como los componentes de En Cuero, hasta precisamente nuestros días, ¿no?, al día de hoy, sobre todo para alumnos que a lo mejor están muy acostumbrados a tener en sus oídos otro tipo de música, ¿no? Claro, y les resulta mucho más duro escuchar algo tan de la tierra, tan... tan ancestral, por así llamarlo, ¿no? Aunque ha ido evolucionando, pero les resulta duro. Pero bueno, no por ello hay que dejar de escucharlo, al contrario. Tenemos que seguir enseñando nuestra cultura. Sobre todo para darle el valor que tiene, ¿no? Y que no se pierda. Bueno, pues un poco con todo ese objetivo marcándose también desde el propio centro educativo, se organiza todo lo relativo a esa semana del flamenco que me decías que arrancaba ayer, ¿no? Con la visita de Cuero. Empezó ayer con Antonio Villalba y Dani Mateo, que le dieron una charla a los chavales de primero de la ESO. Hoy les toca a los chicos de segundo de la ESO, que tendrán una charla a cargo de una representación de la Peña Flamenca de Ubrique, que vienen encabezados por Manolo Román. Y bueno, nos darán una ponencia acerca de eso, del flamenco, de su origen, de la evolución, a cargo de Teodoro Leo, y le acompañarán Vicente Domínguez, Diego Ordóñez, Salvador Blanco, el mismo Manolo Román, y a la guitarra Juan Pedro Ordóñez. Y los actos culminarán mañana con tendremos el honor de tener aquí con nosotros a María Ángeles Carrasco, que es la directora del Instituto Andaluz de Flamenco, que se ha prestado a venir aquí a conocer a los chavales, a hablarles también sobre el flamenco, y nos va a traer a un cantador que se llama Segundo Falcón, para que también nos dé una charla didáctica, en este caso a los chavales de bachillerato, entre ellos bachillerato de arte, que han estado bastante implicados en este homenaje al flamenco y han estado trabajando acerca del tema, y harán una pequeña exposición de algunos de los trabajos que han hecho vinculados al flamenco. Bueno, pues en este caso con Martel en la cabeza, ¿no? Imagino que es el que lo coordina. Exactamente, con Martel y con Eloísa López, que también es la profesora de primero de bachillerato de arte, la que lleva dibujo artístico, que también está bastante, bastante implicada. Bueno, gracias a Dios tenemos un grupo de profesores que en general están bastante implicados con todas las iniciativas que surgen en el centro, y la verdad que eso hace que los chavales también se motiven. Claro, porque yo intuyo, bueno, tú sabrás mejor que nadie, ¿no, Mariola?, que te dedicas a la docencia, que este tipo de actividades quizás llegan mucho más, ¿no?, que la típica clase en la que se le ofrece una, información, ¿no?, a los alumnos para que la asimilen esos contenidos. De esta manera, evidentemente, bueno, pues se quedan mucho mejor, ¿no?, con lo que son los contenidos. Son mucho más prácticas y no es lo mismo que lo contemos nosotros, que somos las mismas personas, que siempre ven todos los días, que le soltamos el rollo, que venga alguien realmente que se dedica a eso, que te cuente sus propias experiencias, que es lo que vive, cómo se canta, cómo se siente. Entonces, es totalmente diferente, mucho más significativo ese aprendizaje que tienen aquí. Claro. Forma también parte de la didáctica, no del día a día, es algo excepcional, pero también contribuye, ¿no?, a asimilar contenido. Que es lo importante. Exactamente. Bueno, ¿qué tal están acogiendo los alumnos? De momento solo los de primero de ESO, ¿no? Que tú me decías que sí, los de primero de ESO, pues ya te digo que cuando yo los vi ayer, pues me sentí emocionada de ver cómo a los chiquillos, a muchos de ellos que no han escuchado nada parecido, pues estaban expuestos a lo que es su cultura, su raíz, y realmente acabaron, para mí, de verdad, lo más significativo fue, mientras estaba cantando Antonio, verlos a ellos emocionados, mirando cómo se les estaba cambiando la cara de sorpresa, diciendo, oye, pues esto conmueve, ¿no? Y la verdad que fue bastante gratificante en ese sentido. Y estuve hablando después con los músicos y tal, y lo mismo, me dijeron que les gustó mucho la acogida de los chavales, que contribuyeron. De hecho, una de las chicas que tenemos en primero de la ESO subió al escenario incluso y se arrancó a cantar un fandango. Es decir, que mira, por lo menos la semilla está ahí, a ver si sigue, ¿no? Claro, lo popular, las raíces desde el plano, desde el punto de vista un poco popular, sí que las tenemos, ¿no? Lo que pasa que a veces las olvidamos, pero están ahí, porque forman parte de nuestra historia. Y también llegamos a un punto en la adolescencia de los chiquillos, cuando a veces, si no tienen una personalidad lo suficientemente fuerte, claro, pues acabas incluso avergonzándote, ¿no?, de tener esas aficiones, esos gustos y tal. Y hay veces que los chiquillos ni siquiera les da vergüenza, ¿no?, decir que les gusta el flamenco, lo que sea, eso de viejo, ¿no? Como nos decía ya Antonio, decía, es que muchas veces se malentiende el tema del flamenco, ¿no? Es como de gente mayor y tal. No, lo estamos viendo día a día, y las canciones, como nos decían, resuman flamenco, muchas de ellas. Grupos como El Barrio, Maíta Vendecar, el mismo Alejandro Sanz, que lo escuchamos constantemente. Bueno, el carnaval también aquí, que gusta mucho, ¿no? Bueno, claro, evidentemente también está dentro de los palos del flamenco, alguna de las canciones carnavalescas. Claro, y bueno, sobre todo sin olvidarnos que el flamenco es mucho más, ¿no?, que música, es una manera de transmitir emociones, sensaciones, sentimientos, toda esa carga que tiene el flamenco tan intensa, pues es algo que demuestra nuestra forma de ser, en realidad, ¿no?, nuestra propia idiosincrasia aquí en Andalucía. Claro, es nuestra cultura, al fin y al cabo es nuestra cultura, y es la forma de expresar que teníamos antiguamente, que todavía, porque eso sigue ahí, nos sigue conmoviendo de una manera, o bien cantando, bien tocando, bien bailando, o simplemente escuchando, porque nos conmueve. Claro. Bueno, pues hoy los alumnos de segundo de ESO van a recibir esa representación de la Peña Flamenca de Ubrique, que van a hacer lo propio también, van a enseñarle lo que es el flamenco con música en directo, con el cante de estos artistas locales. Y luego me decías que mañana sería para bachillerato, ¿no? Me falta tercero. Primero, segundo de bachillerato de arte, de humanidades y de ciencias sociales. Y vendrán María Ángeles Carrasco, desde el Instituto Andaluz de Flamenco. Creo que Isabel Gómez también nos acompañará mañana, junto con María Ángeles, y vendrá un cantador, Segundo Falcón, que me imagino que también ilustrará al cante con la charla que nos dé María Ángeles, y que él también complementará. Es interesante porque, bueno, pues se conocen distintas perspectivas. Por un lado, todo lo relacionado con los conocimientos del flamenco de un grupo local, luego de una entidad, de un colectivo que trabaja desde hace más de 30 años por el flamenco en Ubrique, que también es importante esa perspectiva. Y luego tenemos ya la perspectiva de lo que son las instituciones, de lo que es la puesta en valor desde el punto de vista de la administración de lo que es el flamenco. El flamenco como hilo conductor, pero también desde diferentes puntos de vista, ¿no? Claro. Sabe realmente que el flamenco está ahí, que se merece además el tener un instituto que se dedique a investigar sobre el flamenco, a promocionarlo y bueno, a abrir diferentes días para que los conozcamos todos y podamos disfrutarlo, que al fin y al cabo es para eso, y para conocer más y mejor nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra historia, al fin y al cabo también. Claro que sí. Bueno, pues el Día Internacional del Flamenco, en este 16 de noviembre, hoy jueves, se conmemora también en el IE Las Cumbres, con ese conjunto de actividades programadas que se van a ir desarrollando durante toda esta semana. Hoy, con la visita de la Peña Flamenca, mañana con María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco. Mariola Pérez, no sé si algo más que se nos haya quedado pendiente sobre este encuentro que vais a mantener. Pues yo creo que lo hemos comentado todo. Daros las gracias, de verdad, por dedicarnos este ratillo. Y nada, quedáis invitados para los que queráis venir por aquí y los que tengáis la ocasión. Estupendo, pues muchísimas gracias por habernos atendido en este entre clase y clase que te hemos pillado. A la vicedirectora de Las Cumbres, Mariola Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Venga, un beso, gracias. Hasta luego.